Estás escuchando el magazine de Talavera y sus antiguas tierras. Con Marina Muñoz. Una y 32 minutos y como hemos dicho, continuamos con más cositas de Talavera. El próximo viernes se van a entregar los premios Valoris de que otorga La Salle. Vamos a hablar con el director del Colegio de La Salle, Óscar Casillas, que nos va a contar en qué consisten estos premios Valoris y quiénes han sido los galardonados en esta novena edición ya. Hola, buenos días, Óscar. Buenos días, Marina, buenos días. Bueno, sí. Es la novena edición ya de estos premios Valoris. Pues la novena edición, sí. Sí, sí. En el 2008, creo recordar ahora mismo, fue la primera edición y ya año tras año, ¿no? Pues sí, tenemos la suerte de poder celebrar esta novena edición. Bueno, ¿en qué consisten? Para los oyentes que no lo sepan, ¿en qué consisten estos premios Valoris? Pues el premio Valoris, ¿no? Me parece rara la palabra, ¿no? Valoris, pero realmente pues es una palabra que deriva pues de valores, ¿no? Uh-huh. El premio Valoris se creó para, es como un reconocimiento, ¿no? A las personas, no a entidades, sino a personas por el impulso de valores, ¿no? En este caso lasallianos, pero bueno, que dentro de lasallianos, ¿no? Pues se puede impulsar valores desde muchas facetas, ¿no? Desde uh-huh. El ámbito personal, familiar, profesional, o sea, que no tiene por qué ser el premiado antiguo alumno o lasalliano, ¿no? Sino que puede ser una persona externa a La Salle, pero que sin embargo sí cumple con esos valores que son intrínsecos a la fundación, claro, ¿no? A la congregación. El tema de los valores también pues es muy muy amplio, ¿no? Porque en la vida pues quién no impulsa valores, ¿no? Lo que pasa es que en este caso, lo que se trata de reconocer es a esas personas pues que impulsan pues muchos más valores, ¿no? Que otros. Claro. Porque, evidentemente, pues yo creo que todo ciudadano no impulsa valores, ¿no? Pero unos más que otros. Bueno, ¿y cuáles son? Eso es lo que hace el premio Valoris. ¿Cuáles son los valores que interesa resaltar con estos galardones? Bueno, pues, hombre, valores, pues desde el esfuerzo, desde la lealtad, la fidelidad, la solidaridad, el compromiso, o sea, es muy amplio, ¿no? El valor de la comunicación, otros años se ha dado también al valor de la comunicación, uh-huh. O sea, en general... O sea, cada año se eligen valores diferentes. Bueno, no tiene por qué. Normalmente, el sistema, por así decir, es mediante presentación de candidaturas, ¿no? Uh-huh. Entonces, las asociaciones del colegio y el equipo directivo del colegio, durante el periodo que hay establecido para presentar candidaturas, se presentan candidatos y luego hay un jurado que determina, en este caso, pues este año van a ser tres premiados. Coincide, por ejemplo, que el año pasado el premiado, que fue Eduardo Lurueña, el premio era también enfocado al tema del esfuerzo, ¿no? Sí. Este año uno de los premiados pues también va enfocado al valor del esfuerzo y la superación. Ya, o sea que es un poco el valor que resalta en esa persona. Claro, el valor en la persona que resalta elegida. En esa persona. Uh-huh. Eso es. Sí, sí. Bueno, pues vamos a hablar de los galardonados de este año. Los tres premiados, muy bien. Sí, bueno, pues los tres premiados de este año, ya durante esta semana, pues ya se comunicó el lunes en rueda de prensa, son un sacerdote, don David Sánchez Alonso, es un sacerdote joven, de 35 años, pues que ha llevado su labor pastoral y social durante estos últimos 7 años en Moyobamba, en Perú, en las misiones. Este sería un ejemplo de una persona que no es lasalliana. Bueno, Emilio David. Es el otro premiado, sí, David. David no es antiguo alumno de La Salle, ¿no? No. Y es sacerdote diocesano, o sea que tampoco es hermano. No es hermano, no. Uh-huh. O sea, se da esa circunstancia, pero vamos, otros años también se ha entregado el premio a otros sacerdotes, en este caso don Felipe fue uno de los que... el vicario episcopal. El vicario episcopal, sí. Y en su caso también el obispo don Braulio, uh-huh. el arzobispo don Braulio, uh-huh. o sea, fue otro de los premiados en otras ocasiones. Y en este caso, pues el tema de David, pues el valor que se trata de resaltar es el de la justicia, ¿no? y la solidaridad. Claro. La labor que él ha desarrollado allí en Perú, pues va enfocada también a todo el tema del comercio justo, ¿no? Él ha estado colaborando pues en tema de plantaciones, ¿no? De café, y sobre todo ya no es simplemente la plantación, sino luchar por el precio, ¿no? Que realmente se les paga a los agricultores de allí por esos productos, ¿no? Que muchas veces está descompensado a como se paga en otros países más desarrollados. Pues el tema de la globalización en algunas cosas hace un poco de daño. Bueno, un poquito. Sí, sí. Bien, ¿cuál y es? Luego, sí, el segundo de los premiados, ¿no? Uh-huh. Es don Emilio Hidalgo Cruz García. Le hemos denominado aquí como mito, ¿no?, del atletismo talaverano, quizá por su edad, aunque ese espíritu joven, ¿no?, pues se sigue desprendiéndose de su persona, ¿no?, cuando hablas con él, y a pesar de sus 78 años, pues es un hombre pues que a ver, ya no es darle el premio a los éxitos, ¿no?, que él haya podido conseguir, porque como he explicado en otros medios, estos tres premiados de este año pues no son tan mediáticos a lo mejor como en otras ediciones, ¿no? Yeah. Sino que ahora mismo pues don Emilio Hidalgo es un deportista, ¿no?, aficionado al atletismo, con más de 40 maratones, más de 100 medias maratones, que a sus 78 años de edad sigue practicando deporte, pero realmente lo que queremos destacar de don Emilio pues son los valores que él transmite a la sociedad a través de esa práctica deportiva y a esa edad, ¿no? Uh-huh. Es decir, la edad no es un impedimento pues para seguir cumpliendo sueños y objetivos, ¿no? O sea, sin duda. Uh-huh. Y la perseverancia, ¿no? Muchas veces que abandonamos, ¿no? Cuando perseguimos un objetivo, ¿no? Muchas veces, ya me he cansado, ya no puedo más, ¿no? Aquí hay que perseverar, hay que continuar, ¿no? Y lo bonito también en este caso del deporte, pues es eso. O sea, que a pesar de la edad que tengas, pues lo más, en este caso Emilio, lo más cómodo a lo mejor sería quedarse en el sofá de su casa viendo la tele, pero el hombre pues sigue practicando deporte y nos hace ver a los demás pues que el deporte no son solo medallas, podium, cronómetro, ¿no? Sino que claro, es ver a los amigos, es conocer otros lugares, o sea, es todo eso, ¿no? No sé si se entiende bien lo que perfectamente, lo que intento transmitir, ¿no? Perfectamente. Además, me gusta el que sea de alguna forma gente que no es mediática, precisamente porque es una forma de demostrar que, bueno, pues que si cada uno de nosotros en el anonimato, por decirlo de alguna forma, intentamos hacer bien las cosas, este mundo funcionaría muchísimo mejor. Bueno, pues vamos a conocer al tercero de los premiados, pues don Alfonso Torrijos Oviedo. A lo mejor a nivel social en Talavera es más conocido. El premio también se le da desde el ámbito lasaliano, ¿no? Don Alfonso Torrijos es antiguo alumno de La Salle, de sus primeras promociones. Y bueno, pues se da la paradoja de que en la primera edición que recibieron el premio todos los que fueron presidentes de la asociación La Salle, don Alfonso no se le pudo entregar el premio Valoris porque él siempre ha sido secretario de la Asociación La Salle. Ya, y pero la verdad no presidente. Claro, no presidente, pero la verdad que la labor que don Alfonso Torrijos ha llevado a cabo hacia La Salle, y como él siempre ha defendido La Salle y la seguirá defendiendo, pues La Salle estaba en deuda con él. La Salle estaba en deuda con él y creemos que no solo la labor hacia La Salle, sino que la labor también hacia la ciudad de Talavera, porque don Alfonso es conocido también por ser uno de los impulsores del Cineclub Talavera, hoy el Cineclub Mariana, la Asociación San Andrés, hoy la Asociación Don Aurelio de León. O sea, de cara también a su proyección hacia Talavera, pues yo creo que hay que reconocerle pues una vida también dedicada a los demás, ¿no? Y La Salle pues quiere también hacerle ese reconocimiento a esos valores que él ha impulsado, ¿no? Va enfocado al valor de la lealtad y fidelidad, también un poco pues relacionado con la institución La Salle, ¿no? La lealtad y fidelidad hacia La Salle. Uh-huh. Sí. Bueno. Iba a preguntar que la ceremonia de entrega es viernes pasado mañana, a las 8:30 en el salón de actos del colegio, ¿verdad? Sí, eso iba a decir. El acto, la gala de entrega de los premios la tenemos este viernes, el 20 de enero, a las 8:30, aquí en el Colegio de La Salle. la entrada por la calle Travesía Patio San José, es la calle que va a dar a la iglesia de San Andrés, a la plaza de San Andrés. Y bueno, pues el acto está todo preparado, ¿no? Tiene dos partes, ¿no? Una primera parte en la que habrá un espectáculo de magia. Vendrá el mago Josemi de Águeda, mago madrileño. Y luego la segunda parte, pues ya es la presentación de los premiados, ¿no? A todos los asistentes y la entrega del premio, que consiste en una estatuilla de cerámica, una estatuilla que tiene forma de persona, una persona en la que la cabeza, ¿no? Pues destaca esa forma de estrella, ¿no? La estrella de cinco puntas, la saliana. Sí. Y el rostro de esa estatuilla, que es el emblema, el escudo de la Salle, ¿no? Y luego, pues nada, estaremos expectantes también al mensaje que transmitan los premiados y al mensaje que transmita el alcalde de Talavera, don Jaime Ramos, que es una de las personas que asistirá al acto también. Bueno, pues sin duda un acto que merecerá la pena ver, ¿eh? Eso es, yo creo que sí que merece la pena. Así que están invitados todos nuestros oyentes, ¿no? Porque puede ir a verlo sí, quien quiera. Por supuesto. A ver, la entrada normalmente se realiza por invitación, pero normalmente no, o sea, que si hay alguien interesado en asistir al acto, que pida una invitación. No hay ningún problema. Hombre, sí que es aconsejable a lo mejor que se ponga en contacto con el colegio, puede llamar al colegio, a secretaría y comunicar pues su asistencia, sobre todo para que la persona que esté en la entrada pues sepa que va a asistir al acto. Muy bien, pues ya lo saben, si alguno está interesado, que se dirija al colegio y bueno, pues pida una invitación, a ver si, porque claro, ahí hay que tener en cuenta el aforo. Hombre, el aforo también es algo limitado, ¿no? Claro, el salón del colegio pues entran unas 175 personas o así. A ver si hemos vendido también el acto, que ahora se nos va a llenar todo. Sí, bueno, pues no estaría mal tampoco, ¿no? Tampoco estaría tan mal. Bueno, Óscar, pues muchísimas gracias por habernos atendido. Y bueno, pues que sigáis muchos años valorando los valores de la gente para que, bueno, pues podamos encontrar motivación también en nuestra vida, ¿no? Para imitar y para ser mejores personas. Muy bien. Pues muchas gracias por compartir este ratito con vosotros. Hasta pronto, Óscar. Vale, muy gracias. Bien. Gracias. Óscar Casillas, el director del Colegio de La Salle, que nos ha contado pues qué son los premios Valoris y quiénes han sido los galardonados de este año, que han sido David Sánchez, Emilio Hidalgo y Alfonso Torrijo. Enhorabuena a todos ellos, porque que te reconozcan una vida de entrega a los demás de una u otra manera, eso es muy chulo, ¿eh? Bueno, ya son las 2:15, vamos a seguir con más música. Rebeca Jiménez en Nadie se salva.